Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a hablar de uno de los ecos en la historia que causaron aquellas sectas gnósticas alejandrinas de las que estuvimos hablando en el video informe del gnosticismo. Me estoy refiriendo al catarismo. Los cátaros, también llamados en su momento albigenses, eran los miembros de una doctrina religiosa gnóstico-dualista que floreció en Europa en el siglo XI. Sus orígenes ciertamente son misteriosos, porque si bien muchos estudiosos creen que sus ideas llegaron a Europa de Persia o del Imperio Bizantino, sus creencias eran puramente gnósticas y neoplatónicas, como las sectas greco-egipcias alejandrinas de principio de nuestra era. Este grupo se consolidó en el sur de Francia, en el área conocida como Languedoc, perteneciente a la región de Occitania, en una época donde la orden de los caballeros templarios tenía gran cantidad de tierras y un enorme poder. De hecho, algunos estudiosos muy reconocidos, como Gershom Scholem, le adjudican a una posible conexión cátara-templaria la aparición del Sefer Abair en el sur de Francia en 1176. Este era un libro cabalístico que se creía perdido desde los primeros años de nuestra era, y que fue una de las bases de la expansión de la Cábala en Europa. Lo cierto es que resultaba muy difícil, inclusive para los eruditos contemporáneos, determinar con certeza el origen de estos cultistas, que parecían un resurgimiento gnóstico salido de la nada. Los teólogos católicos debatieron entre ellos durante siglos si los cátaros eran herejes cristianos o no eran cristianos para nada. Hoy en día todavía se llama al catarismo la gran herejía, aunque la posición católica oficial es mucho más clara, y es que el catarismo no era cristiano en absoluto, o por lo menos no católico, agrego yo. Los cátaros se llamaban a sí mismos buenos cristianos, y también cátaros, del griego kataroi, que significa limpio o puro, otra conexión con las escuelas gnósticas de Alejandría. Mientras que la Iglesia Católica los llamó albigenses, por el nombre de la primera ciudad donde se los vio, Albi. Como buenos gnósticos y dualistas, los cátaros creían que existían dos divinidades supremas, coeternas, independientes, irreductibles y completamente antagónicas, que se trataban, sintetizando un poco el tema, de un dios bueno, de cuyas emanaciones existían las almas o espíritus, y su malvado adversario, quien había creado el mundo material, o sea, el dios bondadoso que era el padre de todo lo bueno, permanente e inmutable, y su adversario maligno que había creado todo lo malo, temporal y perecedero. Para ellos la salvación se conseguía a través del conocimiento, en vez de a través de la fe en Dios. También negaban el dogma de la Santísima Trinidad, rechazando el concepto del Espíritu Santo y afirmando que Jesús no era el Hijo encarnado de Dios, sino una aparición espiritual, no física, que mostraba a la humanidad el camino a la perfección. Por lo que aborrecían el uso de la cruz, a la que se referían siempre con el dicho de que si ahorcan a tu hermano, ¿por qué deberías adorar a la soga? Además, negaban el bautismo por la implicación del agua, como un elemento material y por lo tanto impuro, y por ser una institución de Juan el Bautista y no de Cristo. Si una persona quería convertirse en cátaro, simplemente profesaba su creencia y recibía el consolamentum, que era una especie de bendición y bienvenida a la fe a través de una imposición de manos simbólica. Si bien los cátaros poseían una jerarquía eclesiástica y practicaban una variedad de ceremonias y ritos, rechazaban en general cualquier idea de sacerdocio en el sentido convencional o el uso de templos, y se dividían en dos grupos: los que llevaban una vida común y ordinaria, que eran llamados credentes, y un círculo interno conformado por aquellos que habían renunciado al mundo y llevaban vidas sumamente ascéticas, llamados perfecti. Por supuesto, los cátaros creían en la reencarnación, no solamente en seres humanos, sino también en animales, por lo que se negaban a comer carne u otros productos animales. Me gustaría hacer hincapié en esto, ya que el vegetarianismo ha sido casi siempre una constante en el neoplatonismo. Para que tengan una idea, Porfirio, un filósofo neoplatónico griego que fue discípulo de Plotino, el neoplatonista número uno, escribió el primer libro occidental de vegetarianismo, De abstinentia ab esum animalum, o en español, De la abstinencia de la comida de origen animal. Esto demostrando una vez más que las raíces de la filosofía griega eran orientales, ya que el vegetarianismo comienza en la antigua India, entre los jainistas. A quien le interese la relación entre la filosofía griega y los cultos mistéricos orientales, o quiera entender mejor lo que pretendo decir con este comentario, debería ver mi informe del neoplatonismo, el cual dejo acá arriba. Pero siguiendo con las costumbres de los cátaros, estos eran estrictos con respecto a los mandatos bíblicos, en particular a los de vivir de forma humilde, no mentir, no matar, no hacer juramentos, etc. Si bien aceptaban la mayoría de los evangelios cristianos, salvo algunas partes, su texto religioso central era el Libro de los Dos Principios, que les dejo en la descripción junto con otros dos documentos cátaros que sobrevivieron, para que los puedan examinar y para que tengan mejor entendimiento de qué iban las creencias de esta secta gnóstica. Básicamente, el Libro de los Dos Principios trataba, entre otros aspectos de la fe, de la naturaleza dualista de la vida y de cómo los humanos, que una vez fueron espíritus divinos de luz, quedaron aprisionados en la mortal y corruptible carne. Los principios cátaros que más contrastaban con la cultura de la época incluían la igualdad entre el hombre y la mujer y el hecho de que no tenían objeciones religiosas a la anticoncepción, la eutanasia o el suicidio. Es por estas cosas que las doctrinas cátaras y católicas se posicionaron desde un primer momento como polos opuestos, antagónicos. Por ejemplo, la religión cátara enseñaba que todo el sexo no procreador era mejor que cualquier sexo procreador, porque claro, según sus creencias, se negaban a traer un alma a una prisión material supuestamente creada por un dios malvado. En cambio, la Iglesia Católica enseñaba exactamente todo lo contrario. Como esta, había gran cantidad de doctrinas enfrentadas, sobre todo en lo relacionado a usos y costumbres sexuales. En aquel momento histórico, el área del Languedoc era conocida por su tolerancia y liberalismo, y la religión cátara echó raíces y ganó más y más adeptos durante todo el siglo XII, de tal forma que a principios del siglo XIII el catarismo era la religión mayoritaria de la zona. Muchos católicos de ese siglo hablaban del peligro que supondría una expansión de este culto por el resto de Francia, aduciendo que podrían llegar a reemplazar el catolicismo por completo. Esto daría comienzo a una rivalidad que tendría un fin trágico. Pero no solo la gente de a pie fue seducida por el catarismo, también fue apoyado por muchas familias nobles y tolerado por otras. Esta fue una molestia más para la Iglesia romana, que aseguraba que el sistema feudal estaba divinamente ordenado como el orden natural. Además, en diversos debates abiertos con los principales teólogos católicos, los cátaros parecían salir siempre favorecidos. Esto resultó vergonzoso para la Iglesia romana, sobre todo porque habían presentado a los mejores predicadores de Europa contra lo que ellos veían como una colección de campesinos y artesanos sin educación. Inclusive varios sacerdotes católicos se llegaron a convertir al catarismo. Y aquí hago una apreciación personal, y es que el catarismo era una religión que al parecer atraía especialmente a los instruidos en teología. Pero los desplantes cátaros al catolicismo llegarían a ser todavía más graves. Los cátaros se negaron a pagar los diezmos a la Iglesia Católica, lo cual en esa época era algo gravísimo. En resumen, la visión cátara de la Iglesia Católica era tan sombría como la versión de la Iglesia Católica del catarismo. Del lado cátaro se manifestaba al ridiculizar la doctrina y las prácticas católicas constantemente y caracterizar a la Iglesia Católica como la Iglesia de los Lobos. Por su parte, los católicos acusaban a los cátaros de herejía y de apostasía y de pertenecer a la sinagoga de Satanás. El jefe de la Iglesia Católica en ese momento era el Papa Inocencio III, quien al principio intentó una conversión pública y pacífica de los cátaros, para lo que envió representantes a la región. Pero ocurrió algo que no esperaba. Estos legados no solo tenían que vérsela con los cátaros, el público en general que los respetaba y los nobles que los protegían, sino también con muchos obispos de la región, que se sentían desplazados por la autoridad superior a ellos que Inocencio le había dado a sus enviados. En definitiva, la empresa resultó en un rotundo fracaso. Estos enfrentamientos propagandísticos forzaron a la Iglesia Católica a llevar la disputa a un campo donde se consideraba en ventaja, las armas, y el origen de la cruzada albigense. Un representante papal llamado Pierre de Castelnau, teólogo y abogado canónico perteneciente a la Orden del Cister, se presentó en 1208 ante el gobernante de la zona, Raimundo VI, conde de Tolosa y marqués de Provenza, y descendiente de Guillermo de Tolosa. Vean mi video sobre las líneas de sangre del Grial para entender por qué menciono esto y hagan sus propias cuentas. El enviado del Papa llegaba con órdenes precisas de excomulgar a los nobles que protegían a los cátaros, y así fue que excomulgó a Raimundo por incitar a la herejía tras una fuerte discusión. Poco después de esto, Pierre de Castelnau fue asesinado cuando regresaba a Roma y se corrió la voz de que había sido asesinado por un sicario al servicio del conde Raimundo. Y si bien hubo un encendido debate entre historiadores sobre si fue una acción de falsa bandera o no, el resultado de esto fue un punto de no retorno entre la relación de los cátaros y la Iglesia Católica. Así fue que el Papa Inocencio convocó a una cruzada formal contra los cátaros del Languedoc y nombró a una serie de líderes militares para encabezar su ejército santo. El primero y más célebre de estos fue un abad cisterciense llamado Arnaldo Amalric, recordado por su infame orden durante el sitio de la ciudad francesa de Béziers, que ante la pregunta de un oficial sobre cómo diferenciar a los cátaros de los católicos, respondió: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». Esta guerra enfrentaría a los nobles del Languedoc contra los del resto de Francia, mientras que curiosamente el rey Felipe II se mantuvo al margen del conflicto. Cabe aclarar que el móvil principal de los cruzados del norte se basaba en un decreto papal que permitía la confiscación de las tierras de los cátaros y sus aliados para quien pudiera tomarlas. Los caballeros templarios también fueron una ausencia misteriosa en esta cruzada, que puede interpretarse como el conflicto de intereses entre ser un ejército del Vaticano y a la vez tener un trato como mínimo permisivo con los cátaros. O también debido a que entre los templarios muchos hermanos eran de familias nobles del sur de Francia y otros del norte, y por esto quizás decidieron mantenerse al margen y neutrales. Como fuera, ellos no movieron ni un soldado de Tierra Santa. Este conflicto armado continuó durante dos generaciones. En las fases posteriores, los reyes de Francia que vendrían sí tomarían el mando como líderes de la ofensiva, convirtiéndose en una cruzada real. Entre las muchas víctimas que perdieron la vida, se contaron dos reyes: Pedro II, rey de Aragón, abatido en la batalla de Muret en 1213, y Luis VIII de Francia, quien murió de disentería. Durante la larga campaña, que fue verdaderamente muy cruenta, los cruzados sitiaron y capturaron las ciudades con mayor presencia cátara: Béziers, Carcasona, Tolosa, Labourd, Minerve, Narbona, fueron cayendo una a una. En este periodo se calcula que aproximadamente 500.000 de hombres, mujeres y niños del Languedoc fueron masacrados, sin importar si eran católicos o cátaros. Los cruzados asesinaban a los lugareños de forma indiscriminada, ya que podían hacerse legalmente con la propiedad de una persona con solo matarla. La guerra terminó definitivamente con el Tratado de París en 1229, por el cual el rey de Francia desposeyó a la casa de Tolosa de la mayor parte de sus feudos y a la casa de Béziers de todos ellos. Era el fin de la independencia de los príncipes occitanos. Los gobernantes del Languedoc fueron reemplazados por hombres de la iglesia, como por ejemplo Domingo de Guzmán, canonizado como Santo Domingo, quien durante la cruzada albigense fundó la orden dominicana. Los dominicos se transformarían en el primer cuerpo papal en integrar lo que se conocería un poco más tarde como Inquisición. A pesar de la derrota de los señores feudales y el grueso de las milicias cátaras, los sobrevivientes continuaron en Occitania en pequeños grupos y se retiraron a fortalezas apartadas y de difícil acceso, con la esperanza de subsistir, alejados de las fuentes militares del conflicto. Estas también caerían, como la de Montsegur en 1244 y la de Queribus en 1255. Para terminar de extirparlos, la iglesia creó la Inquisición, que se centró en perseguir a los cátaros sobrevivientes. Esto causaría las últimas matanzas y el supuesto fin del catarismo. La Inquisición seguiría actuando en la zona en los siguientes 75 años hasta que el catarismo se dio por extinguido. Según varios autores, en realidad, los cátaros sobrevivieron a la purga y continuaron viviendo como antes en otros lugares de Europa e inclusive en Francia, solo que con mayor cuidado y el más profundo de los secretos. Debido al conflicto, el Languedoc comenzó una decadencia económica que lo llevó de ser una de las regiones más ricas de Europa a convertirse en la zona más pobre de Francia. Y el idioma del área, el occitano, comenzó a descender de una lengua europea más a un dialecto regional, menospreciado principalmente por el resto de los franceses. Hoy en día todavía hay muchos ecos del periodo cátaro en distintos ámbitos, desde la geopolítica internacional hasta la cultura popular, e incluso hay cátaros vivos hoy, o al menos sectas gnósticas que afirman ser cátaros modernos descendientes de los Perfecti que pudieron huir de la masacre. La comunidad de historiadores dedicados a estudios cristianos y académicos serios coinciden en que los cátaros representaron la supervivencia de la corriente gnóstica de la iglesia cristiana primitiva. Y asimismo es común encontrar quienes afirman que las ideas protestantes tienen mucho en común con las ideas cátaras y que hay alguna razón para creer que los primeros reformadores, como mínimo, conocían la tradición cátara. También están los que argumentan que, en algunos aspectos, las ideas católicas han ido cambiando a lo largo de los siglos, alejándose de las enseñanzas medievales de la Iglesia y acercándose cada vez más a las enseñanzas cátaras. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Como les digo siempre, donde quiera que estén, que tengan un buen día y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir novedades. Hasta la próxima.